Estamos recibiendo al diputado Carlos Heller. Él es presidente del Partido Solidario, presidente del Banco Credicop Cooperativo. Heller, la verdad, un gusto enorme estar comunicados con usted, que nos atienda, que nos conceda unos minutos. Acá en la 530 lo saludan Víctor Mastrangelo y Andrea Recupero. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien. Gusto saludarlos y estar con ustedes. Igualmente, igualmente. Con muchas ganas, desde muy temprano, de tener esta comunicación con usted, porque, bueno, sabemos de su experiencia, conocemos el modo en el que trabaja, en el que aborda la agenda económica, su larga trayectoria, y queríamos preguntarle... ¿Cómo tomó las declaraciones del viceministro de Economía, Rubinstein, en un contexto tan delicado que está pasando, no la economía, la Argentina en general? Y el mundo en general. Y el mundo. Claro, porque si no, parece que fuera la Argentina el problema, y creo que el problema es más grande que eso. Yo no comparto muchas de las cosas que, o la mayoría de las cosas que dijo Rubinstein en ese seminario del mercado de capitales y ganancias corporativas del Instituto Argentino de Ejecutivo de Finanzas, sí. ¿No? Uh-huh. Porque también los ámbitos a veces también tienen que ver con las cosas que se dicen. Claro, como que se mimetizan con el lugar pero donde... quiero... Sí. Claro, quiero decir que él mismo reconoce que él es parte de un equipo y donde dice, yo aporto desde lo macro en el tema fiscal y cambiario. Es decir, no es lo que Rubinstein dice lo que expresa las políticas que lleva adelante el gobierno argentino ni el ministro de Economía. Evidentemente que se está aceptando la posibilidad de existencia de opiniones diversas en las que él da su punto de vista, yo diría con todo cuidado, más como consultor, como parte de ese grupo al que fue a darle la charla, sí, que como parte del gobierno. Él está opinando. Coincidimos, sin duda. Una cantidad de cosas. Claro, pero tiene una responsabilidad. Este marco, pero él tiene una responsabilidad. Sí. Sí, sí, ¿no? Sí, sí, pero a ver, insisto. Él es en realidad el secretario de Políticas Económicas y desde luego que no hay cuestiones que se hacen en función de lo que él dice. Él puede aportar a un colectivo de debate y tiene un punto de vista, y si lo han mencionado será por determinadas capacidades técnicas que tendrá, pero no veo en las políticas que se están llevando adelante cosas que expresen algunas de las cuestiones que Rubinstein dijo. Fíjense que yo hace un rato en una nota en otra emisora resaltaba una cosa que dijo de la que pocos le han prestado atención y en general casi nadie la ha tenido en cuenta. Dijo textual: quizás lo único que está adelantado es el margen empresario, pero no es para pegarles un palo. Y sigue, en algún momento empezaron a fijarse en los dólares alternativos y a apreciar eso porque la brecha genera mucho desorden. Sí. Ahora, el juego es cómo desarmar el rompecabezas, y sigue diciendo, y cuando termina diciendo, si devaluás y sale mal, podés terminar en un rodrigazo. Sí. Uh-huh. Esta frase, lo único que está adelantado es el margen empresario... Sí. Está expresando algo que, dicho de otra manera, algunos de nosotros hemos dicho insistentemente, porque él lo llama con todo cuidado adelantamiento en el margen empresario, y yo diría puja distributiva. Claro. Es decir, porque ¿qué es el adelantamiento en el margen empresario? Sí. Y quiero decir que el día en que vino el ministro y su equipo a presentar en la Cámara de Diputados el proyecto de presupuesto, Rubinstein, cuando intervino, también dijo, hablando de las pautas del presupuesto, que el presupuesto tenía una pauta inflacionaria del 60%, que en realidad a ellos les daba menos, dijo que podría ser del 40, dijo en esa... Busquen la textual claro, dijo, podría ser del 40, dijo, porque está influida por la alta rentabilidad del sector empresario. En aquel momento yo que estaba al lado de él dije, bueno, eso es puja distributiva, y él dijo, no, es el tema de la macroeconomía. Es decir, desde luego tenemos diferencias, matices, visiones sí. que no compartimos. Acá él vuelve a decir eso, dice, no es para pegarles un palo, pero reconoce que esto que él llama adelantamiento en el margen empresario... ¿Eso es especulación? Está influyendo en la conformación, está influyendo en la conformación sí. de los precios. Sin ponerle adjetivos. No, especulación no... en los márgenes empresarios? Eso, para mí... Se están adelantando con los precios a los costos. Claro. Y que entonces están ganando más. Él lo dijo también en esa charla y nadie lo reparó. Bien. Yo lo tengo acá en el textual de lo que dijo. Claro. Quizás por eso hay que ser tan cuidadoso con lo que se dice, ¿no? Porque es obvio que lo que le van a tomar va a ser, sobre todo desde los medios hegemónicos, lo que puede ser más perjudicial. Y más allá, Heller, ¿a usted no le parece que más allá de que aún Rubinstein, sin tener la decisión final, no tiene esto algún tipo de influencia en cómo puedan actuar determinados personajes de los mercados financieros al escuchar al viceministro de Economía decir o hablar o aseverar hay que hacer una devaluación, hay que ver cómo es el procedimiento, pero no quedaría otro camino? Dijo otra cosa, no dijo eso, dijo que era peligrosísimo. Dijo que era peligrosísimo después. Sí, dijo que era peligrosísimo después. Que podía terminar en un Rodrigazo. Ah, dijo eso, pero también dijo que había que... Y también dijo, mirá que lo tengo acá, siempre es más fácil ser consultor que meterse en el fango. Bueno, él estaba ahí como consultor, ¿no? Diciéndole lo que tenían que hacer. Me da la impresión. Claro. Pero yo no quiero, y perdónenme, no quiero cometer el error de hacer lo mismo que critico. Yo tengo mi opinión sobre las cosas que dijo este funcionario, que entre paréntesis quiero hacer una aclaración, que también en el uso cuidadoso de las palabras, el cargo de viceministro de Economía no existe. Es una cosa que la prensa le ha asignado. En realidad, el cargo que yo sé que tiene este funcionario es secretario de Políticas Económicas, y es un par del secretario de la Producción, por ejemplo, y es un par del secretario de Hacienda, y es un par del secretario de Finanzas. Todos esos conforman, y alguno más, que conforman las secretarías en las que está dividido el Ministerio de Economía. Y debe estar ahí el secretario de Agricultura, y también es una secretaría de ministerios que fueron cambiados a secretaría, y no sé si no se me escapa alguna. Insisto, el cargo que yo sepa en el organigrama no existe. Es decir, es un secretario con un rol importante, que es un par de otro montón de secretarios, pero yo no he visto declaraciones, por ejemplo, de Mendiguren que diga las mismas cosas que dijo ayer Rubinstein. No, vienen de lados bien distintos. Por ejemplo, claro, vienen de lugares diferentes. Pero son pares desde el punto de vista de su importancia dentro del ministerio, dentro de la estructura del gabinete. Claro. Bueno, sí, pasado el tema Rubinstein, Heller, vamos a aprovechar para hacer hincapié en el tema de las previsiones del presupuesto, ¿no? 2023, porque a partir de las declaraciones de Rubinstein hemos escuchado cosas asombrosas, ¿no? Y por eso también queríamos consultarle directamente sobre qué dólar está previendo concretamente el presupuesto 2023 para la Argentina. La primera cuestión que quiero decir, sí. Vamos a empezar por lo más importante. Sí. Acaba de finalizar la sesión del Senado y el presupuesto ya es ley. Es ley, exacto. Bien. Ha sido aprobado por el Senado, con lo cual es ley. Tenemos una buena noticia, entonces hay presupuesto 2023. Muy bien. Excelente. Vamos a empezar diciendo. Sí. Segundo, el presupuesto, como su nombre lo indica, presupone una cantidad de cuestiones y establece variables. Y las variables están vinculadas. El tipo de cambio que está previsto en el presupuesto 2023 es compatible con el de una inflación del 60%, que es sobre la base de lo que están calculados los números del presupuesto. Sí. Y no hay ninguna sorpresa, no hay ningún número desajustado de esas variables. Ahora, después están las llamadas operaciones de mercado, los analistas de mercado, el REM y qué sé yo cuánto, que son más intereses concretos. Habría que fijarse en el REM cuántos aciertos reales tienen esos que pronostican, porque siempre hablamos de los pronósticos, pero pocas veces se contrastan los pronósticos con los resultados reales de esos pronósticos. El tipo de cambio en la Argentina se viene ajustando en este momento, yo diría, a la par del proceso inflacionario. La Argentina tiene un plan de desaceleración inflacionaria sin caer en políticas de shock, y por lo tanto ese plan no contempla ni una gran devaluación ni ninguna otra herramienta de shock, y por eso el objetivo es 60. ¿Saben qué es 60? 4% mensual. Uh-huh. Sí. Y entonces lo que la Argentina va a haber funcionado bien y de acuerdo al presupuesto, si cumple el objetivo de que el año 2023 su economía se desenvolvió en un rango del 4% mensual de inflación. Perfecto. Clarísimo. Eso es el 60% anual que está planificado. Sí. Y el resto de las variables están alineadas con eso. Uh-huh. ¿Qué significaría? Una escalera descendente del proceso inflacionario del que necesariamente hay que salir, insisto, sin recurrir a ninguna de las herramientas tradicionales de shock antiinflacionario, que ya sabemos siempre conllevan un brutal ajuste. Los devaluadores le tienen que decir a la gente que detrás de una gran devaluación hay un acomodamiento de esos precios, de los precios de todo, a esa devaluación, y que luego, desde luego, que puede ser que se estabilice durante un tiempo, porque se lo hace de un salto, pero el costo lo pagan la ciudadanía, los sectores populares, los sectores de menos recursos, los de abajo de la pirámide. Intentar ir por esa escalera descendente es tratar justamente de que no haya un costo social que afecte a los que ya están suficientemente afectados, y a los que las políticas públicas deben tender a mejorarles la situación y no a empeorárselos, porque de eso se trata. Entonces, yo creo que hay un plan que está contemplado en el presupuesto, que es un plan serio, realista y cumplible, que desde luego está inserto en un mundo lleno de incertidumbres. Fíjense que ayer nos dijeron que los rusos habían tirado dos misiles y hoy nos enteramos que la tiraron los ucranianos. Bien, digo yo, para terrible. Ayer estaban convocando a la OTAN, bueno, digo, si para la convocan hoy tienen que atacar Ucrania. Claro, y hace 10 días estaban hablando de que en Estados Unidos había una ola republicana que iba a generar el repudio de la sociedad norteamericana, claro, las políticas, y no. Y los demócratas menos de un mes, no se despeinaron. Iba a perder Lula. Y así podríamos hablar hasta el cansancio. Ahora, que tenemos inestabilidad global, no hay duda. Uh-huh. Y que los presupuestos son eso, y que están sujetos a lo que pasa en el mundo. Por ejemplo, una cosa puntual. Sí. La Argentina ha tenido, a mi juicio, un éxito diplomático, logrando que el G20 se expida de manera contundente respecto del tema de los sobrecargos, de las sobretasas en los créditos del Fondo Monetario. La directora del Fondo ha dicho que se comprometía a llevar el tema a la próxima reunión del directorio del Fondo Monetario para tratarlo. Si eso se resolviera favorablemente, la tasa de interés que la Argentina pagaría por la deuda que tiene con el fondo prácticamente baja a la mitad. Y eso significa un ahorro fiscal importantísimo que seguramente facilitaría el cumplimiento de las metas que nos hemos puesto o la utilización de esos recursos para atender otras necesidades. Es decir, que hay una cantidad de cuestiones móviles, variables, en debate permanente, que hay que seguirla de cerca porque tienen mucho que ver con lo que después le termina pasando al país y a los que vivimos en él. Diputado Heller, tenemos 3 minutos de programa por delante. Mi compañero Víctor le quiere hacer una consulta. Sí, lamentablemente nos queda poco tiempo, pero no quiero dejar de preguntarle esto a usted, que es una persona que conoce tanto el tema de los mercados financieros, porque la verdad que a mí me hace un poco de ruido, y lo conversábamos con Andrés, nos hace ruido a los dos. ¿Usted entiende que tiene algún tipo de relación este extraño aumento del dólar ilegal de 14 pesos en 2 días y de los dólares financieros por encima de 320 pesos con el acuerdo de precios que se acaba de firmar justamente hace apenas una semana? ¿Tiene relación con eso o no? Creo que no. No, yo creo que tiene relación, creo, porque es subjetivo lo que voy a decir, porque es una creencia, una suposición. Yo creo que tiene que ver con la salida de Templeton, que tenía el equivalente a 1.500 millones de dólares en bonos en pesos, que fue al mercado financiero a comprar dólares y salió, fue público que salió, y que eso generó una suba, y pienso que eso va a tener una normalización. Si usted mira la evolución del dólar ilegal y lo pone en plazo más largo, va a ver que no está desfasado respecto al resto de variables. Bien. Bueno, diputado Heller, un lujo, de verdad, tenerlo. Pero miren lo de Templeton, miren. Vamos lo a mirarlo. Porque creo que seguro que van a encontrar seguramente una posible respuesta. Bueno, lo tenemos que despedir porque nos tenemos que ir del aire de la 530. Que les vaya bien. Un gusto hablar con ustedes. Bueno. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chau, un abrazo. Hasta luego. El diputado Carlos Heller en la vuelta completa.